Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Chabón, ¿querés que te solucionemos la vida? Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android, porque lo que importa es Full Escabio. Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Por primera vez en la Argentina, Play for Change. La banda que nació en la calle y está cambiando el mundo con su música. 7 de noviembre, DirecTV Arena. Reggae, blues, soul y rock en una noche única. Entradas a la venta en Ticket Portal y Full Ticket. Invitan DirecTV y Disco. Play for Change en vivo. 7 de noviembre en el DirecTV Arena. Fin de espacio publicitario. El reflejo sonoro. Sonoro. Te devuelve, aunque imperfecta, tu propia imagen. Casi te convences de que sos real. Todavía. Pero no logra engañarte. Todavía. Todavía. Le faltan detalles. Le faltan detalles. Los ves. Los escuchas. Aún no estás terminado. Necesitas algo más. Algo que te complete. El reflejo te ilumina. Necesitas más. Un poco más de lo que sea. Es el esfuerzo. Porque lo que está en nuestra mente se materialice en una imagen tan real. Tan real. Como la imaginamos. Solo así, el reflejo será la copia exacta de nuestra propia imagen. Vortex.com. Te envuelve en una atmósfera. En nuestra mente. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Vortex.com. Si no me muero de un infarto hoy, no me muero nunca más. Necesito que sea... Lo habíamos dicho, lo del puente y qué sé yo, pero hoy podría ser viernes. Después Leo me carga y me dice que para mí los feriados son 3 veces por semana. Me toca bancar cada galletita ahí en la oficina. Qué mal tipo, Leo, ¿eh? La verdad. ¿Vos sí te considerás un mal tipo? Ajá. El no, peor. Mentira. Y eso me da tarjeta blanca para decir cualquier cosa. Es fantástico. Es una situación en la que siempre gano. Porque vas a decir, che, sos malo, ¿eh? Sí. Sí. Pero ¿sabes qué pasa con la gente que se sabe mala? Que el resto de la gente lo queremos convencer no, de que no, pero estoy seguro que me lo vas a decir ahora. Ah, son los que salen a buscar halagos. Claro. Sí. Ese es como el que te dice... No, no, ay, sin no, querer. Sí, sí. Es cualquier cosa. Lo hice así es al pasar. Es una situación. Claro. No le des bola. No, no, no. Yo te horrible, digo que terminás cosechando lo que no querés. Vos querés que la gente no se te acerque, que la gente se mantenga lejos, que no te moleste, por no decirlo de otra forma. Pero después también... No, Leo, dale, no sos tan malo. Es el efecto negativo. Arriba el ánimo, dale. Vos... ¿No? No, bueno, pero es que para que no se me acerquen, no es que les digo soy malo. Directamente lo soy, entonces actúas. Se alejan. Claro, no es que digo, che, soy malo, ¿eh? Ay, comete una factura. No, me la como adelante, querías, y me como la otra. Entonces en ese caso ya directamente se van, se alejan, sin que tenga que hacer por nada. Por eso lo mejor es como no dejar de... No caer en su trampa maligna, trampa, sino seguirle encima. No hay que seguirle el tren. Claro, claro, hay que devolverle con cariño. Fuego con fuego. Parece que funciona. Sí, me imagino que sí. De todas maneras, a lo que nos referíamos es a que mañana es el día del bancario. Banquero. Bancario. Bancador. Trabajador de banco. Banquero, porque me hace acordar al juego ese de las tres puertas del oeste. ¿Cómo era que se llamaba? El Long Gunman. ¿Cuál? No, no. Ese que se abrían las puertas y a veces era un que te venía a robar y a veces... No, no, no, no se llamaba. El Wild, no sé cuánto. El Wild Gunner. No, no, eso no fijo, la pantalla estaba fija. Pero, y vos, no, era, estamos hablando de un juego de los fichines de hace mil años. Pará, no, vos estás hablando... No con pistola, era con palanca. Ah, vos, no, ni idea. Vos elegías entre una entre la palanca a la izquierda era la puerta de la izquierda, la derecha a la derecha y arriba era la del medio. Y por ejemplo... Es tan viejo que había gente de verdad y la mataban. Porque era descartable en ese momento. No era un videojuego. No, pero escúchame, era buenísimo. A veces se abría la puerta y, por ejemplo, te aparecía un pendejito con un montón... Hoy por hoy sería inviable. Un nene con un montón de sombreros. Entonces vos le tenías que disparar todas las veces porque en el último sombrero tenía la plata. Pero si disparabas de más, chau pibe. O sea, no te lo mostraban, tipo, que lo acribillaba. No, pero claro, se entiende que lo estaban matando. ¿Cómo se llamaba el que estaba en los arcades? Que era con pistolas, pero que era una animación, live action. Era una película live action. McDonald's McCree. A lo que vos le disparabas. McDonald's McCree. Y después, ese era el del oeste. Y después sí, había uno de policías, o sea, en la actualidad. Ah, ese me mataste. Era exactamente lo mismo, pero estaba seteado en la actualidad. Tebo nos dicen volver al futuro. El futuro también jugaban al Wild Gunman. Al Wild Gunman. Ese estaba para Family. Na. Te venía con el cartucho que te traía el Duck Hunt, el Wild Gunman, y había uno más. Buscame en... Nico, buscame en YouTube o en algún lugar de esos un juego que se llame West Bank o algo así, tipo del oeste, West Bank Dynamic. Pone, Dynamic era la empresa que lo había hecho. Dynamic había hecho la empresa de... Era un juegazo. Es más, tenemos que jugar juegos retro en algún momento. ¿Por qué no paramos hace cosas, boludo? Podríamos tomar un fin de semana largo también. Leo se hace bueno incluso. Claro, no, pero yo no decía transmitiendo. Digo, jugar nosotros. Sí, ah, no tengo ganas de jugar. Seguro que no estaba jugando. Lethal Enforcers nos dicen... Ese Lethal Enforcers, dice... exactamente. Muchas ese gracias. Ese a mí no me pegó. Ese es más nuevo. Es medio goma ese. Más nuevo de unos 20 años. Claro, para ese momento Maxi usaba armas de verdad. Ya no jugaba. Yo soy el Charlton Heston argentino. Claro, ya tenía... Era Peñalverde. Si no sangra, Peñalverde. No, si no, pero, sangra, no, digamos, hubo una suerte de revival en algún momento cuando cambiamos de ahí a los Virtua Cop y el Time Crisis. ¿Ese ven? Ese es. No lo tenía, pero... Este igual es idea. El de Spectrum, pero también estaba en los fichines. Me gusta la cara de contento que tiene el nene con los sombreros. Es como el hermano de Guillermo Tell, más o menos. Sí. Súper confiado. No, ese honestamente podríamos haber estado adivinando toda la noche. Pero, a ver, en su momento era un juego, tipo, era wow, mirá. Es más, fue lo primero con lo que probaron la electricidad este juego. Claro, tal cual. Pero, che, mirá, anda, la bombita. Ok, enchufá el Spectrum. Pero volvieron, ahora ya no tiene gracia, porque ya no... No tenés el arma. Claro, pero ahora es complicado con los LCD, ya no hay más. Pero en su momento, correcto, cuando tenías la Zapper, y después estaban las enormes de Super Nintendo y Mega Drive. Tenías la bazooka de Super Nintendo, que no recuerdo cómo se llamaba. Super Scope. El Super Scope. Super Scope, y estaba la Zap, no me acuerdo cómo era, que se llamaba la Guns... La Zapper la pistola era la Zapper. La de Nintendo, que hacía clac, clac, clac, clac. Y la Super Scope era gigante. Igual en la última onda de... La última ola de juegos de Wii... Capcom había sacado unos Resident Evil que eran así sobre rieles, sí, que eran bastante buenos. Disparar con... Recuerdo. El Dead Space no es malo. El Dead Space de Wii, que es distinto a los de consola, que para la gente que está escuchando capaz que no... Es sobre rieles. Lo viendo sobre rieles. Es como el House of the Dead. Es bastante bueno porque aparte también podías elegir ciertas cosas, no era que solo iba para adelante. Es como el House of the Dead, que todo el mundo jugó en algún momento en arcades House of the Dead. Entonces era sobre rieles y disparabas. Y de hecho, para mí el House of the Dead Overkill, que es el que salió en Wii, es uno de los mejores juegos de la consola y uno de los más graciosos. Estamos de acuerdo. El Virtua Cop sobre rieles. Bueno, el Time Crisis. Para mí el Time Crisis es como el definitivo. Es claro. Es el, aparte tenía el pedal para agacharse. Bueno, yo llegué a tener en PlayStation 1 un pedal y una pistola recontra chinoca que me daba miedo pisar el pedal porque se iba a partir en cualquier momento, pero para emular el arcade de agacharte. Y después salió un Time Crisis, voy a decir el 4 y ustedes me van a corregir así yo no quedo como un nabo en la radio. Vas a quedar porque no te vamos a corregir. Que tenías que cubrir, te tenías que agachar o ponerte de costado, ya era corpóreo, como estos de bailar que te miden con una camarita. Físicamente. Te tenías que agachar atrás de una parecita. Ya no iba más a los fichines, no me dejaban entrar por grande. Pues claro, ya. ¿Qué es eso? De grandulín, son monedas, de mirada señor. Afuera. Son monedas de verdad. Me decían, ¿qué venís a buscar, chicos? Acá salí de acá. Son rata. Monedas, señor, si sos la tarjeta acá, no te hagas el boludo. Yo después del 2. Que tirás la moneda con el hilito, ¿viste? Ya después del 2 no lo jugué más, exactamente. Igual. Hubo un intento de revival con esos, los Scope, Silent Scope. Sí. Que tenías un... ya era, para mí ya era. Imposible jugar a algo con aparte, llegó un momento que pierde la esencia también, porque era demasiado... O era hiperrealista y no te causaba, como el de Aerosmith, ponele, que era malísimo. El Generation X. Bueno, pero en Sega estaba bueno, que encima los gráficos estaban... El de Terminator 2, te lo defiendo a las piñas, ¿eh? El de, no lo llegué a jugar. El de Jurassic Park era el copado, el que el de Jurassic Park está buenísimo. Bueno, y ese es bastante nuevo, 93, 94. Me animo a decir 96, tal no, vez. No, pero es que cuando salió la película, no, es del 1. Pero estaba el de Lost World, que es del 97. No, el que te subías al claro, Jeep. Es el de Lost World y es del 97. Claro, vos te subías a... A ver, vos no entrabas en un cuartito. Lado. Vos entrabas claro. en un cuartito donde te proyectaban una no, película. No, no, era un cuartito. Bueno, si no era una cabina. Returno. Era una cabina. A ver, hay todavía en el coto de Temperley que yo he contado, hay de esas. Y de hecho hay unos nuevos, tipo de un barco pirata. Sí, cortame un, está bueno, un kilo de tiernita y viendo al lado de... Claro, en el coto, hay uno que va a ser un cuanto bote. Más puntos haces, más te llevas de coto points. Es una buena modalidad. Bueno, en este, en el que nosotros en el que una, siempre y nunca fuimos una vez y nunca volvimos. Que volver. Está ahí en la viendo, cadena, no me acuerdo cuál, que, también hay. Estoy viendo que Black Ops 3, un juego que sale mañana y quizás mañana comentemos un poco acá. ¿Viene con pistolita? Vamos a probarlo. No, pero tiene un modo de disparo, otra vez repiten este modo del juego que se ve de arriba, tipo Twin Stick. Ajá. Tiene que matar un montón de zombies en un escenario donde vienen oleadas. Se llama, mismo lo tenía el Black Ops 2, que son como claro. juegos escondidos. Sí. Acá parece que viene todo desbloqueado. Sí, ya no se importa nada. Pero en el Black Ops 1 y el Black Ops 2 está interesante porque en el 1, si no me equivoco, tenías que entrar ingresar una secuencia de comandos en una máquina y como hackearla para acceder al Twin Stick Shooter ese. Sí, es un juego que contenido tiene. Hay que ver si está del todo interesante. Pero sí, son juegos de guerra. Ya está. No son de mis favoritos. Y entiendo que... Los fichines fueron aparte. Sí, ¿no? Directamente. Los hay yo, que hablar de cuando cocina. Cuando fuimos a E3, que encontré el de Star Wars. Este que es famoso, este juego de Star Wars, que lo venden a $25,000, $30,000. Sí. Yo. Sí, no trajiste uno. ¿Para qué te mandamos? No me lo dejaron pasar. Presenté la de J.I. Claro. Digo, para vos, pero me dijeron... $25,000 es un juego, sí, claro. O sea, no entraba por el molinete. Claro. No intentabas traer intentabas, un cable adaptador de Mac. Viste, camuflalo, che, camuflalo. Vos llegás al gabinete y yo llevo claro. el televisor. El gabinete era más grande que esta radio, más o menos, que este estudio, más o menos. Una cosa impresionante. Pero ese te subiste y tenía la pantalla cubierta. No, impresionante. Pero igual, lo mismo. Decís, ¿quién se puede comprar esto para jugar? Es una experiencia, lo jugás un rato y... Está bien, el primer día capaz que te morí jugándolo. Yo si tuviese un montón de plata, me compraría... Ya tenemos. Me compraría tres, porque como los podés hacer personalizados, uno tendría una L sola, la otra una E y la otra una O. Leo, y él solo juega como Karma, claro. No invita a nadie. No. Y también se compraría el Arturito este de 15 mil dólares que le trae las Coca-Cola o los Man, Pepsi. Man, eso es un negocio. Me compro eso y encima nunca salgo y hago, y anda a buscar más, pic. No sé quién la eso, carga. ¿Cómo? ¿Quién recarga Arturito? Y me imagino que tenés, para comprar esa porquería tenés a alguien que te recargue la gaseosa. Que se acuerda, es otro robot. ¿No es más fácil decir claro. a esa misma persona que te la traiga en vez de comprar un robot? Pero está respira esa persona. ¿A quién importa la gente que respira? Esto es un robot. ¿Ustedes quieren terminar? Contratás a alguien. Si, a ver, si sos hombre, contratás a alguien que se disfrace de Leia y que te traiga las cocas. Si sos mujer, te disfrazás de otro personaje de Star Wars que le gusta a las mujeres. No sé cuál el personaje de Star Wars y qué sé yo. El Chewbacca. Si vas a tener un mayordomo, depilación de yo te tengo un mayordomo, un Chewbacca mayordomo dando vueltas por ahí, yo un Wookiee, ¿no? ¿Pero lo tendrías con un frac, como los mayordomos? No, como se visten los Wookiees. Viste que quizás se tiran un cinturón de costado. Deja pelo por es como el capítulo lados. Ese tengo de Modern Family gatos. Que tiene el Albatler ese que es un perro, claro, que le parece creepy. Para mí que Chewbacca debe perder un montón de pelos. Si tenés un ovejero, ponele y... Hay que ver, ahí está. Sí, en sí, todo el igual tenés a otro que barre los pelos de Chewbacca. Está bien, es tan grave. Pero cuando va al baño tapa cada 2x3, porque entendés, lanza pequeños perritos. Hago un llamado a la solidaridad a esa gente que nos corrige cosas que nunca decimos. En el universo extendido de Star Wars, ¿hay un libro de anatomía Wookiee? ¿Hay un libro de medicina que te explica justamente la biología de las distintas razas? ¿Un Wookiee pierde pelo? O quizás no cambia nunca el pelo y no lo pierde, quizás no necesariamente. Yo creo que no hay chance de que tenga pelo y no lo pierda. En Dragon Ball está explicado que los Saiyajins, es buenísimo el pelo les queda siempre igual, nunca les crece ni nada. Por eso todo el tiempo tienen el mismo corte de pelo. A los Saiyajins el pelo lo tienen como cuando nacen. Y el gel viene tipo incluido también. Es así, exactamente. Wait, pero si Gohan se corta el pelo. Pero él es mitad humano, no es un Saiyajin pura sangre. Es hijo de me encanta humana. Porque Rimby tiene el retruco para cosas que okay. son increíbles. Está bien. A mí me recaga. Lo digo, entonces le digo, no, ¿y qué no, sé yo? Acá está. A ver, acá está. A ver. En un futuro. A ver, yo no soy Toriyama, ¿eh? Ahora el paraguas. Vos le diste como un hecho. No, estoy por pillártelo del trampolín. En un futuro diferente, Trunks tiene la colita copada esa. Es un futuro diferente. Y Trunks también es hijo de un mitad humano. Ah, sí. Es Vegeta y Bulma. Y en si todo caso es un universo alternativo. Si no si lo hubieras no, abierto. No, no, pero razón. Yo pero digo... ¿Qué más, pero qué más es? Pará, ¿y el que venía con Vegeta que es pelado? ¿Ya nació pelado? Claro. Y mantiene el estilo. ¿Quién nace pelado? Mucha gente nace pelado. Después le crece el pelo. No, pará, no se tiene pelo de entrada. No todos. Algunos bebés no tienen. O sea, tienen pelucita, pero otros bebés nacen con un pelo largo. ¿What? No, no te sale pelado. Sale todo el cuerpo cubierto de una pelucita, incluso la cabeza. Me friquea mucho igual los que nacen con mucho pelo. Sí. Mucho, mucho pelo. Me da mucha impresión. Es como que ya te salió... Bueno, sí, ves una... Adulto. Viene con el DLC incluido. Sí, después cambia. Pero, por ejemplo, mi hermana, mi viejo decía que era un pichón de urraca porque era súper oscura porque tenía todo el pelo cubierto de pelo. O el cuerpo cubierto de pelo. Bueno, cuerpo cubierto de pelo, perdón. Mi primo nació pelirrojo. El pelo rojo, con mucho pelo y rojo. Lo pelaron porque muchos bebés nacen con pelo y los pelan y después nunca más fue pelirrojo. Ah, es, cortaron con el destino. Bastante, está bien porque, ¿no? No, hay niños que hacen rubio, o sea, son medio rubiecitos y después les cambia. Y después les cambia, claro, pero el rojo es como muy característico. Yo era pero era ginger, sí, no, no era rubio, Ripi. Sí, posta. No. Te traigo fotos. No las tengo acá. No hay que esperar que me meto. Pero yo era rubio. ¿No te pasa como el chabón ese que tiene todas las fotos en el celular de Semiraño? Sé que resulta que tenía Facebook el chabón. Yo no te quiero decir nada, pero en época de Photoshop, te traigo la foto. Es como es lo que decíamos de los. Te traigo el álbum. Voy, la próxima vez que voy a Avellaneda, te caigo con el álbum. Ese que tiene los dibujitos tipo de Mickey al costado de la foto. Para, ahí te voy a hacer una pregunta y creo que esto va a decir. Sí, aparte, ahí tenés que buscar la cosa que no encaja, ¿viste? El nene con, por ejemplo, algo que salió la semana pasada. Tiene un póster. Atrás está el póster de la película de Star Wars que se va a estrenar. No puedo. Decís, ¿qué? Para. A ver, a lo mejor vos, porque es más de época y no. Hijo de mal, puta, pero... ya. Me lo trato de. O sea, pero tenés esas fotos en las que estás de bebé con varias expresiones en blanco y negro. Obvio. No es de tu época. No en varias expresiones, pero sí es con de la mi época hermano. Vieja. Sí, con mi hermano, blanco y negro. Y son dos. No sé si son varias expresiones, pero son varios con mi hermano. Que yo tengo una mi primer hermano. Como en una nubecita. Que tenemos poca edad. ¿Pintada a mano? No, él dijo foto. Es la no, misma pero algunas foto, las pintaba. Con varias cabezas como nubecitas flotando. No, son dos nada más. Pero está tengo amigos con... flotando es un concepto increíble. Tengo amigos contemporáneos que también las tienen. Eso ya que le quedó la tradición familiar seguramente, que la mandaron a hacer. O son los dueños de la casa de fotografía. También. Bueno, zafó Maxi. También. Ahí zafó. No, ¿quién sigue haciendo eso? No te digo que peor es eso que y siguen sacándose fotos con yo los lo muertos. Que creo que tenés que prender fuego. Y si te firman, si te sacan una foto tipo Cupido, viste que en una época sí estaba de moda eso, anterior a la mía, porque gracias a Dios, que los nenes sí los ponían, como dice Leo, en una nube y generalmente en alguna posición tipo angelical, así, ni en pedo. Sí, los varones con pollera. Está loco, o sea, eso es... Mi tío en la foto de bebé tiene vestido. De verdad, vestido con medias con volados. Es algo extraño. Querían tener el otro lado de la familia. No, porque de hecho la hermana al lado lo mismo, digamos. Era como eso que dicen ustedes, una costumbre y. Era el cosplay de antes. Se vestían así, qué sé yo. Está, hablando de fotos de antes, ¿se sigue haciendo eso en la costa? ¿Vas y te vestís como una cosa antigua y te sacás una foto en sepia? Se re sigue haciendo. Sí. No lo hice jamás, pero se re sigue haciendo. Se sigue haciendo, en Mar de Ajó hay un local exclusivo de eso. ¿Qué le pasa? Puedes elegir cómo disfrazarte, ¿no? Sí. Tipo, tanguero. Vaquero, bataclana. Claro. Sí, qué cosa. Increíble, ¿eh? Y hay gente que paga por eso. Eso es lo más increíble. Es el negocio. No sé cómo puede llegar a funcionar. Andrea Fernández. Lo he visto y ya le respondí y tengo la respuesta. Nunca supimos cómo se quedó sin pelo, dice. Porque hay una foto de Napa con pelo. Cortarse se puede cortar el pelo. Lo que yo dije es que nunca le cambia de cómo lo tienen. Se lo puede afeitar la cabeza, como yo me tiré los auriculares para atrás. No le va a crecer más de la foto donde la tiene mostrado. Inclusive hay un capítulo donde lo dicen, no es algo que inventé yo. ¿Es todo el pelo? ¿O solo el pelo de la cabeza? No tengo tanta data. Decía, ok. No tengo tanta data. Y tuve en su momento la enciclopedia. Que se quede ahí. Tuve la enciclopedia de la A a la Z de Dragon Ball, que es un libro que hoy por hoy se puede seguir comprando. Sí. Y mírale. Muy bueno, porque ahí no está inventando, ¿viste? Pero existe. No, la tenía para tenerla, pero... No, yo me la leí. A la Z de Dragon Ball Z. Porque en realidad no era mía, me la prestaron y como la iba a tener que devolverme, la leí de punta a punta, de tapa a tapa. Claro, pero no le crees. De la A a la Z. Es como una. Son muñecas. ¿Cómo? Son muñecas. Como, claro, exactamente, como una Barbie. Y vos a la Barbie podías cortarle el pelo, pero bueno, después no le crecía más. No, nunca más crecía. Por eso. Comprobado. Yo le corté la mía y no creció. Yo tenía una muñeca, una Barbie, que la cuidaba porque en mi casa era complicado tener una Barbie. Primero tuve marca tía, digamos, cualquier cosa, y después tuve una Barbie. Tenían su nombre las de acá, eran tipo, y no era con B. No, yo le había inventado mi propio nombre. Era Marcelita o una cosa. Tenía varias, tenía, no se me viene ninguno ahora a la cabeza. No, la mía, la Julieta. La no marca era Julieta. No, Juliana era la valija. Pero bueno, pero hoy por hoy Juliana tiene muñeca también, no es solo la valijita. No, qué mentira. ¿Qué pasó con ella? Y evolucionó Juliana. Juliana maestra, evolucionó Juliana veterinaria. Evolucionó de una profesional. Te anoto en mi agenda y te mando un fax, decía la propaganda de Juliana. Bueno, la cuestión es que tenía una Barbie por primera vez en mi vida y mi prima le mordió la mano, le dejó la mano de 5 centímetros, claro, todo el plástico aplastado. Tenía una muñeca complicadísima. Era muy triste porque yo la cuidaba de verdad mucho y bueno, pasó eso. Todas mis hermanas, de hecho, sus Barbies no tenían cabeza. Cuando se te salía la cabeza la Barbie... Pero no compartían la... No volví. ¿Compartían universos sus Barbies? Quiero decir, sucedía, iban a todo, comprar. Era todo canon. Yo era no todo tenía canon. Barbies, pero... Sí, iban a comprar juntas a las galerías de flores. Okay. No sé qué ni cómo lo habían escuchado porque... Es que eran no, de mentira las galerías. No, es textual. De flores. Yo te digo... ¿Escuchaste de flores? No, claro. Jugábamos era Pompeya, a eso, en realidad. No sé. Para mí, las valijitas de Juliana eran un gran juguete. Y no había un equivalente... A ver, no te voy a decir masculino porque Julián abogada puede haber un Julián abogado. No es que eran todos... profesiones femeninas, pero no había un equivalente, una sí, cajita llama, de herramientas. Sí, se llama pelota de fútbol, repito. No, silencio. Yo no tengo... jugaba a la pelota. Yo soy, primero que soy un bebé de departamento y segundo, soy rico. Yo coincido con lo que dice. Yo jugaba en mi habitación con muñecos. ¿Con qué coincidís? No jugaba la pelota hasta los 20 años, más o menos. Las valijitas de Juliana tenían como una mística especial con el hecho de que vos pudieras guardar tantas cositas en lugares pequeños. Y si vos te atraía eso, aunque fueras un varón, te atraía por ahí. Totalmente. Juliana veterinaria, no sé, Juliana te anoto en mi agenda y te mando un fax. Era Juliana secretaria. Entonces vos tenías el cuaderno. El lápiz. Inventaron el nombre entero, pero... Ese es el que no te regalaron. Yo te voy a traer uno de esos. Gracias. Porque quedaste. Sí, quedó, sí, era violeta la valija. Anotala porque tenía esas trabitas. Qué sé yo, tenía un montón de cosas que hacían que fuera un juguete atractivo, de alguna manera. No era mi juguete favorito. Igual, no era mi juguete favorito. Ahora no me acuerdo cuál era mi juguete favorito. Es que no eran juguetes, en realidad. Eran simulacros de vida. Un juguete es algo con lo que jugás. Y es que vos jugabas, bueno, vos no particularmente, pero está la tendencia o la tradición de jugar a la casita o jugar a la oficina o jugar a la escuela. ¿El de veterinario venía con perro también o lo tenías que hacer sobre tu perro? ¿No venía con un peluche? No. Bueno, todo lo que pudiera entrar en la valija. No sé si venía con un peluche, pero no. Una ratita muerta. Ahí estamos viendo Juliana. Eso es todo lo que puede entrar en la valija. Esto era genial. Juliana porque... prostíbulo. Claro, la publicidad decía que Juliana venía con todo y al final pasaba tipo un cartelito abajo. ¿Esto no cuando vos eras chica? Las bobas, no incluye los vestidos. ¿Esto no era cuando nada. Vos eras chica? Esto era cuando yo era chica. Pero siguen, puede ser actual esa. Sí, esta no debe ser porque no era 4-3, no sé. Ah, puede ser, claro. Juliana Cabarulo era sí, ella. Es 4-3. No, esta yo tendría, no sé, 13 años, 12. Yo ya era grande cuando pasaban. Estaría esto, encajando pero... demasiado bien con la música, como nos está diciendo sí. Lucho, la publicidad. Te digo que... Te digo... Porque siempre podemos caer más bajo. Te digo que... Sí, los juegos de maquillaje no son lo mío. Pero aparte eso debería valer fortuna. Tampoco sé, pero sí, había juguetes especialmente... O sea, te muestran ahí todo un set como diciendo, mira, yo en mi casa tengo todo esto. Es imposible. No viene la valija, además. La valija era 20 por 15. O sea, sí. Era muy pequeña. Dice la verdad que la Barbie argentina era Tammy. Ah, sí, yo no es verdad, pero desapareció. Gracias por el dato. Tammy hasta tenía una cancioncita. Te la sabes encima. ¿Sí? No me la acuerdo, vamos, tenía... No sé, yo tenía una Claudia. Un minuto de silencio para Claudia. Claudia no tenía rulos. Tammy. Claudia tenía, ¿cómo se llama? Cubas. Che, ¿cómo la llamamos, Claudia? Tipo, claro. No tengo ganas de llamar un juguete. Porque no sé si Claudia era... Cuando vos le pones un nombre... invento de mi mamá igual. Ahí puede ser. Pero no por nada contra Claudia, pero un nombre de Claudia. Pero generalmente le ponen nombres más raros. O sea, le ponen nombres atípicos, claro, generalmente Tammy. A las muñecas. Claudia sin ofender, pero la ofendí verdad que no. Hay 15.000 millones de Claudia. Ah, pobre, pero el nombre de Claudia para una muñeca es como genérico, es como decirle Patricia, es como decirle Laura, es como decirle cualquier cosa. No, acá estaba Gloria Colección también. Gloria Colección tenía, no sé si claro, sigue existiendo. Pero Gloria significa otra cosa. Los muebles, no, pero la muñeca se llamaba Gloria y después venía Gloria Colección, que era con todos los muebles de la casa. Claro. Entonces yo tenía los sillones de Gloria Colección que eran de color es eso, rosa. Por el amor de Dios. Cállate. Ese sí cuando era chiquito. No, yo era más fea igual. No, no tenía pelo cuando era chiquito. Para los varones estaba la valija de mi taller, dice Matías. Matías, gracias por el dato. Tirá una foto o algo, no tengo idea que era. Mi taller no me suena en lo más absoluto. No, yo tenía, ¿sí? Yo tenía Mecano. Ah, yo tenía Mecano. Y tenía Mecano con motor para hacer cosas y meter un motorcito. Mecano venía con la llave. Hoy para, del para lado ajustar. De allá de la vía, por eso tengo que meter de la vía. Bueno, tuve un solo Mecano. Leo desarmaba auto. Claro. De la vía, claro, teníamos que salir a la ferretería a buscar la parte. El padre le decía, vamos a jugar al Mecano. Y decía, pero esto parece de verdad, tipo. Creo que lo único que armé fue una bicicleta, que eran tres encastres, bueno, nada más. Claro, porque el Mecano tenía que correr con goma. Yo todo nunca el vi un Mecano. ¿Cómo funciona? Eran piecitas metete de metal. Metete adentro, hijo, y vas adentro de la rueda. No, el Mecano eran piezas de metal. Que y o plástico también para sí, las flexibles. Tenían muchos agujeros. Digamos, por ejemplo, la vara tenía agujeros a lo largo de toda la vara. Había un rectángulo que tenía todo en las esquinas, pero no solo en las esquinas, sino en los laterales también. Y te venían con instrucciones que para armar algo decente necesitabas 238 sí, claro. Sets, más o menos. Papi, papi, los policías sí. Quieren jugar con nosotros. Claro. Y tres huecos que laburen en IKEA, porque claro. Era no. Difícil ¿y realmente. ¿Y sigue existiendo eso? No tengo idea, señor Mecano. El otro día hay tuve una experiencia... de las viejas, creo que los Rusty lo renació, o volvieron hace poco. Volvió sí, la con fábrica. El nombre de Rusty. Sí, incluso. Sí, volvió a la fábrica de Rusty, pero Mecano me parece que... Es como Duravit, no se va ah, a ahí lo vemos, mirá. No, Mecano era metálico, Mecano. No, oh, no, no era nada claro. Que ver con los Rusty. Se corrían alguna... carreras, ¿no? Ah, bueno, ves, yo podía, en el set que tenía yo, se podía armar ese auto. Claro, en el set, yo podía, no, increíble. Yo hubiese podido armar de tener la pericia. Claro, obvio. Aparte eso decía, necesitaban motores, se mueven solos. Yo hacía mucho boomerang, porque era agarrar la chapa y tirarla. Y tirarla. Lo único que me salía. No, bueno. Me encanta armar. No, era otra época, estaban buenos. A ver, el otro día probé pero lo de Lego. Pasaba con todo. O sea, los Lego. Ahora viene el Lego esta cosa. Entonces armás solo esa cosa. No sirve para otra. O sea, pero los la creatividad no es ok, tan... ¿cuánto tenés? Y tengo 75 rectángulos, 8 cuadrados y 4 de estos cositos. La pieza que no encaja en ningún lado. El pirámide pedorra esta que no sé qué carajo hacer. ¿Y qué armabas? A veces una pared. A veces una pared con colores distintos en el medio. YouTube es increíble. No solo, a ver, encontraron cualquier cosa. Que ponen Mecano y aparece... El otro día estaba hablando con mi hermano y le digo, no, pero en YouTube, qué sé yo, y me dice, mira esto, la hija de él ve un video que subió alguien donde abre huevos Kinder. Es un video que básicamente es un chabón abriendo un huevo Kinder de atrás huevos del otro, Kinder. Un unboxing de huevos Kinder. Increíble. Y muestra todos los Kinder que hay. Y yo estaba fascinada, pues son Kinder tipo, no sé, de Suiza. No, entonces, para. Los no. Muñecos son re grosos. Son los verdaderos Kinder sorpresa. Ponele, la sorpresa es que acá te la llevarías si tenés eso. Si esto está buenísimo, esa porquería que viene. Te toca que la, de casualidad. La abrí, gracias a Kinder, nunca oficia malditos nerds. Pero abrís los Kinder, decís, ¿qué es este hace mil años plástico? Que no abro un huevo Kinder. Pero mil años, no estoy pidiendo huevo Kinder, tampoco... Son bastante caros, me parece. Sí. Pero hace mil años las sorpresas me encantaban. En cuando Pascua. Te tocaban las colecciones, tipo, no sé, los dragoncitos. No, eran cocodrilos. Los cocodrilos. Sí, qué aburrido. No había peor sensación en el mundo que abrir un Kinder y que hubiera un rompecabezas. Sí, también. Porque aguante los rompecabezas, ya hablamos de esto, pero en el Kinder sí. No quería. Claro, de hecho, hablamos de que no aguanten. Y menos si vienen dentro no, de un Kinder. Pero Ceci armaba un montón de rompecabezas. Los colgaba. Gente, hay un montón de gente que hace un no, montón de cosas. No los que colgaba, no solo los armaba y los desarmaba. Pero cuando te tocaban. Por ejemplo, no sé, autitos o carritos que había que armarlo y venían, se abría la puerta. Incluso sí. Era increíble. Sí, pero y después había, lo quería volver a guardar en había el... Había algunos juegos que eran más... Y también querías tener chocolate de vuelta después de comerlo. Pero... No, el chocolate lo dejabas tirado. Eran más instrucción que juego algunos. Venían con un papel así que parecía que ibas a armar un modular y de repente te quedaba una porquería así que no hacía ya está nada. Armado, es un huevo. O si no, te viene el de la colección, ay, no. De los cocodrilos, y te viene el que ya tenés 8 veces y ves en el papel que están todos los que claro. Te faltan y decís... Y vos tenés marcando. El peor, aparte. El que te toca es el que peor. Hacían uno solo, en realidad. Qué cosa brava. Eran todas las figuritas difíciles en los Kinder esos. Pero sorpresa. ¿Quién es el de acá, el famoso que colecciona cosas de esas? Ay, espera, ¿de ¿quién Kinder? Es? No, de Jack. ¿Quién es el famoso que tiene súper sano que colecciona? El del noticiero. ¿Port? No, ah, Andino. Ese. Sí, Andino. Señor. Pero Andino colecciona de todo, ¿no? Sí, sí. Es medio... ¿Cómo de todo? Le gusta todo ese mundillo sí. Freak. Personajes, muñecos. Personajes, todos. Muñecos. Hay videos de YouTube con Andino mostrando sus colecciones. ¿Y por qué no hicimos un especial todavía de las colecciones? ¿Por qué no invitamos a Andino acá? Ahí está, mira, ¿ves? Yo es coleccionista de cosas coleccionables. De hecho, él escribió el prólogo. El de la virucha. Él escribió el prólogo. Escribí un prólogo de un libro que después se los voy a traer, que está bueno, que es de friquiadas. escrito acá por un argentino. No puede coleccionar de todo, porque no colecciona nada. No, bueno, te quedas. No, te tenés que encauzar en un nicho para ser coleccionista. Coleccionas muñecos, cualquier mierda que se te cruce, va a la repisa, no funciona. Bueno, y que colecciona videojuegos, colecciona todas las consolas y coleccionas videojuegos. Pero ahí la categoría es videojuego. Acá es. Bueno, pero ponele muñecos de jazz. Muñeco, capaz que él colecciona figuras, no sé, de los Beatles, por ejemplo. No, tiene Ken. Tiene un coso de jazz. Eso es un Ken. ¿Sabes quién es? Es esos que están en el. El Sargento García. Tipo Home and Head, que van por Estados Unidos sí. comprando a la gente que guardó porquerías de hace 40 años. Te doy $15 por esta cosa que después la voy a vender en 1500. Ojo, puede ser. Puede ser el chabón de Toy Story que se encuentra con una cosa que vale fortuna en esas cosas. En pero una venta de jardín. Pasan. Pero ni siquiera son ventas de jardín. Es gente que va, no sé, a estos lugares en Estados Unidos donde alguien tiene un granero porque le venía con la casa cuando la compró, estas casas de 400 metros cuadrados, y tiene el sí. granero 172 millones de porquerías que nunca tiró, como mis viejos acopian. Un día tenían un kayak. Digo, pues si no entran en un kayak ustedes, ¿para qué mierda tienen? No, porque no sé. Compran en Mecano. Claro, alguien lo iba a tirar y ellos lo tienen. Entonces, sucede, y sucede con esta gente que tiene espacio, porque mientras más espacio tenés, más porquerías juntás, suele ser la regla. Entonces van estos gomas y dicen, no, sí, me llevo este cartel de neón de Marlboro del año 12, que vale $1,000,000, te doy $100 si quieres. O 110. Si negociamos en 120, claro, negociamos Don Inodoro. Mirá, acá nos dicen que el Mecano se utiliza en la Universidad de Ingeniería. Tiene sentido. Oh, claro, sí. Pero está bien también. Es copado que. El otro día vi un juego, en realidad no un juego, sino estos kits que te venden en Estados Unidos. Sí. Y estaba bueno para mostrarlo y ver si hay algo similar acá, que es un tipo Mecano, como el de motor. Pero es más tirando a la robótica. Entonces viene con circuitos sí, y todo. Lo he visto. Y los nenes pueden armar cosas copadas. El padre tiene que configurarse. En Estados Unidos cuesta $300. Mecano Tech. Mecano Maker System. ¿Qué? Mecano Persona. Sí. Tiene un montón de nombres. ¿Sabes? Me hace acordar. O sea, eran 10 marcas distintas. ¿Qué nombre le ponemos? Son tres dueños y los tres le pusieron un nombre distinto. No lo voy a poder superar. Pero me hace acordar, ¿se acuerdan de la película esa de Cuidado, Hércules Vigila, que se caía la pelota? Sí. Y el pibe se la pasaba armando con mecanos y arma una catapulta con la cosa. Bueno, tenía $250,000 en fierro, pero tenía la cosa del control remoto y esa es la porquería que te venden bueno, en Estados Unidos. Bueno, acá en el país, en esas jugueterías que tienen un nombre que no me acuerdo, no es que no lo estoy queriendo decir, no lo acuerdo, pero la que venden todos juguetes didácticos, que no te venden Giro nada. Didáctico. Bueno, tienen un dinosaurio para armar a control remoto. O sea, armás un T-Rex y después lo puedes manejar a control remoto el T-Rex. Ese me lo quise comprar un montón de veces. Hubo un tiempo que salían estas cosas de los fascículos. Esas también las tuve todas. 12.000 fascículos. Sí. Hay uno que se llama. Hay uno que se llama Mundo No sé qué, que tiene una entrada para los chicos más bajita. Exacto, no me acuerdo tampoco cómo se llama. No me acuerdo cómo se llaman ustedes, si me disculpan. No, así que. Bueno. Pará, Giro es el de la Caucil, ¿no? Ese es el apio. No, ese se llama apio verde. Apio verde. Es otra cosa. No, okay. Giro didáctico. Los Beatles son los de la lengua, ¿no? Giro didáctico y el otro que no dice Rippy, que creo que es Mundo no sé cuánto. Qué mala onda. No venden juguetes que no sean justamente didácticos. O sea, por ejemplo, no venden videojuegos, no venden nada que no tenga que ver con eso. Venden videojuegos educativos. No. En algún momento vendrían. Que ser didáctico. La que yo digo giro didáctico, no. La otra puede ser. Ah, puede ser la otra. Pero bueno, en un momento vendido. Vamos a arrancar con un poco de música, a despegar en realidad con un poco de música y Simón y Johnny Marr. Y vamos a volver en minutos con más Malditos Nerds. Esperemos que esta vez un poco más presente, ¿no? Y no tan retro. Malditos Nerds. Money, money, it's money. I'm wishing you. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. El lunes 30 de noviembre, Delicias de un Charlatán viaja en la bodega de un barco cruzando el Atlántico para colmar el Teatro Vortex de escalas mayores, cantos de espíritu y de canciones de trabajo. Vuelve el Vortex Blues Festival. Débora Dixon, Bob Strosher, Jimmy Reed y Juanse. Todos juntos en el Vortex Blues Festival. Más grande, más profundo y más negro que nunca. Lunes 30 de noviembre, Vortex Blues Festival. Dixon, Strosher, Reed, Juanse. Conseguí tus tickets gratis en nuestra programación. Delicias de un Charlatán. Get your mojo working por Vortex.com. Vortex.com. Espacio publicitario. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Prepárate para vivir el show más grande en la historia del Averizo. El sábado 12 de diciembre, el Averizo llega al Estadio Único de La Plata. El Averizo presenta historias. Y vos tenés que estar ahí. 12 de diciembre, último show del año en Buenos Aires. Estamos llenos de historia. Entradas en los lugares de siempre y por sistema tuentrada.com. Que pierde la razón. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, regístrate y gana. Amanece en Mar del Plata. Los pajaritos cantan, la bruja se levanta y el sol sale primero en Manantiales. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 5432-4444. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Los Rolling Stones anunciaron en sus redes sociales el Olé Latin American Tour, que los traerá a nuestro continente para dar 12 conciertos en 7 países. En Vortex.com estamos viendo y escuchando el video de anuncio oficial, que incluye imágenes de los Stones tocando en vivo, mezcladas con tomas aéreas de los distintos estadios donde se están presentando. La gira va a comenzar el 3 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Después llegará a nuestro país los días que anunciamos en Newsterix, que serán el 7, 10 y 13 de febrero en el Estadio Único de La Plata, y el 16 tocarán en el Centenario de Montevideo, en Uruguay. Después, el Olé Tour va a llegar a Brasil, donde los Stones darán 4 shows. El 20 de febrero en el Maracaná, en Río de Janeiro, 24 y 27 en el Morumbi de São Paulo, y el 2 de marzo en el Beira Río de Porto Alegre. Finalmente, la gira va a terminar con 3 conciertos en el Monumental de Lima, en Perú, el 6 de marzo, el 10 en el Campín de Bogotá y el 14 en el Foro Sol de México. Con respecto a la venta de entradas para los shows en Argentina, será a través del sistema Ticketek. A partir del lunes 9 de noviembre se darán a conocer los precios oficiales y la venta general solamente por web será a partir del 17 de noviembre a las 0 horas. Lo que estamos viendo en Vorterix.com es el nuevo video de Muse para Revolt, uno de los temas incluidos en su último disco Drones. El clip abre con una presentación que dice: año 2025. Drones del gobierno invaden el cielo. La libertad desapareció, hasta ahora. Haciendo honor a la temática del disco, esto ocurre en un futuro distópico donde hay una guerra entre los humanos y los drones. En medio de los bombardeos, el trío aparece tocando esta canción. Y mientras tanto, les recordamos que Muse se está preparando para arrancar con la gira mundial de Drones, disco que salió a la venta en junio de este año y que debutó en el puesto número uno de los rankings de Inglaterra, convirtiéndose así en el quinto álbum de la banda en llegar a lo más alto. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y seguimos aquí en Malditos Nerds. Hoy se estrena el segundo capítulo de Supergirl, correcto, la nueva serie de Warner, y vamos a estar regalando con el hashtag Supergirl Warner en Vorterix, en arroba Vorterix, a los primeros dos que estén, que tuiteen con el hashtag, a los primeros dos que tuiteen algo copado. Sí, y acerca de Supergirl, ¿no? Sí, sí, acerca de Supergirl. Ahora vamos a hablar igual con alguien por teléfono. También 4966-8900. Tenemos los kits, estos famosos kits que la semana pasada nos envió la gente de Warner y que en un momento nos olvidamos. Si Leo los tenía guardados en una valija, lo noqueamos, lo dormimos como en Jurassic Park, dardos tranquilizantes de costado, todos los costados, y recuperamos los kits y hoy los vamos a estar regalando. Una chomba espectacular de Warner Bros. TV. Y una taza que creo que es más espectacular todavía. Ay, porque es la taza más viendo. Completa. Es la taza más completa que vi en mi vida. Sirve como... Tiene una cosa que sirve para apoyar, para tapar, para hacer esto. Viene con cucharita. Es impresionante. Es taza con DLC y todo. Viene, sí, viene. Contenido descargable y todo. Es impresionante. Tenemos dos kits. Esto también es un... Pendrive. Es un pendrive que está camuflado como el logo de Warner Bros. También. Que no posé por qué no llevo a la cámara, pero ahí te lo muestro. Mirá. Ping. Ay, es el té, mirá. Toma. Es el té de la tacita. Mirá, no, me hago un té con 2 gigas de memoria yo. 4, 8. Pero yo no soy una parte nada más. Eso es para. Y da para hacer más de un té. No, me acuerdo que hicimos el comentario, ¿no? Porque che, hoy en día 2 gigas. ¿Es la misma que la de Superman? No, no me acuerdo la peli del 84, es lo que estaba intentando pensar porque era obviamente también producida por Warner. No, esta era la música de la peli. Sí, de esta de la música que encontró el operador. Pero, no, pero es una pregunta que hago. No es como no, Trippy vio Supergirl, digo, no, es otra música, me imagino. Debe estar licenciada esa, no. Pero es Warner también. No me acuerdo la peli del 84. Y ni siquiera en las nuevas películas usan. O usan versiones de la... Está reversionado. Sí, quiero decir si es el mismo tema. No si es la misma grabación, si pusieron el CD. Dame el CD de 78, ponelo. No. Yo les digo que miren el episodio de esta noche de Supergirl, porque todo lo que hablábamos el otro día de esto de que va a los remil palos y va veloz y avanza en la historia y todo el tiempo está mostrando cosas nuevas, pensamos en algún momento que podría llegar a ser contraproducente por el hecho de, che, si estás quemando tantos cartuchos, ¿con qué la vas a seguir? No, se ve, la tienen bien pensado, está a la altura, pasan 10.000 cosas más en este segundo capítulo y hay material, dan todavía tela para cortar, realmente está muy que, bueno. ¿Los capítulos se mueven más rápido que una bala? Exactamente. No, y alguien tiene que reemplazar a Dylan de alguna manera. Pero eso, ¿no? Dylan es más de pants. Diría, es un super capítulo, diría Dylan. Es súper copado. Claro. Super, no. Bueno, dándole no la sale. Razón al Dylan en voz, es un súper capítulo. Tiene también lo que hablábamos de las series hermanas o hermanastras, porque son de otra cadena. Aquí las pasa igual Warner, Flash y Arrow. Y Arrow, inclusive los jueves son los super jueves, que te pasan Flash y Supergirl en tándem uno atrás del otro. Así que buenísimo. Pero tienen esto de que es un mar de referencias y un quilombo de cameos. Claro, se nota que los creadores... Quilombo en el buen sentido, ¿no? Conocen el producto, entonces te dejan una cosita que quizás lo entienda aquel que conoce el personaje, claro, que conoce el universo... Y acá más de uno se le pasará, pero... Para quien no sirve igual, porque no es que acá no estoy entendiendo nada, seguro puse una referencia. Para quien no conoce, claro, sirven claro. igual esas cosas. En Twitter suelen hacer los creadores de estas series, en inglés claramente, pero suben a Twitter videitos de 4 o 3 minutos explicando cómo planearon el episodio que sale esta semana, o sea, como son como micro documentales, claro. diciendo por qué en este episodio eligieron hacer esta referencia o eligieron filmarlo en tal lugar detrás y está de copado. Escena. Exactamente. Espero que eso lo compilen y vengan en el Blu-ray. Me quiero imaginar que Warner nos va a avisar también cuando lleguen. La taza está buenísima, man. Me encanta porque estoy viendo el hashtag, usan cualquiera, Supergirl, Supergirl Vorterix, Supergirl lo que sea. No, está, la gente es creativa, pero nosotros dijimos Supergirl Warner, inclusive lo tuiteamos, así que... No tienen otra vuelta que darle. ¿Cómo haces con esta cucharita para poner el saquito de té y meterle la cucharada para estrangular el saquito? Para estrangularle. Va bárbaro, porque tiene justo el largo. Le queda medio chicuelo. No, vos le apoyás el vértice de uno de los lados del saquito de té. ¿No sabías que se puede compostar el saquito de té? Mirá cómo te distraje absolutamente. Mirá qué buen dato, ¿eh? La semana del compostaje, te lo digo. No, pero funciona. No, sí. Es el día del banquero mañana, no puede ser la bancario, semana del... Bancario, bueno. Es el banquero. Tipo que es el... A mí banquero me se hace restriega acordar. Las manos. Es un buitre, el fondo ya, buitre. El banquero es el señor que está detrás de todo. Es y el bancario es el empleado. Es el gordo de la mano. Claro. Estos son empleados. El banquero es el que no quiere que mañana sea el día del bancario, porque quieren que trabajen. Claro. Sigan facturando. Sí, señor. Bueno, sí que mañana no hay banco. No, mañana no hay nada. Recordar. Creo que ni siquiera las transferencias salen. Está bien, que festejen el Día del Bancario. El Día del Bancario, no el Día del Banquero. Yo festejo a mí me suena más Far West. No, todos tienen su... El Far West es el banquero. No, a mí me suena banquero, por claro. eso. Si digo banquero, claro. Como... Por eso me acordé del juego ese del año del traste al principio. Bueno, yo les contaba alguna vez que veía a Doctora Quinn, y en Doctora Quinn, que estaba un poco ambientado en ese lejano oeste, o en una especie de pueblo del lejano oeste, y había un banquero que se llamaba Hank, que era el malo del país. Ya con ese nombre no puede ser bueno. Claro. Les quería contar que ayer difundieron algo que a todos nos pasa todos los días y que es levantarnos a la mañana. Ese grato momento en el que empieza, difundieron algo que es que nos pasa a todos nosotros. Nos levantamos a la mañana, que más que menos, temprano, tarde, siempre tenemos alguna alarma. Muchos de nosotros lo hemos charlado ya con el celular, otros con un despertador más antiguo, que es el que no traiciona, que suena igual, a pesar de yo tengo un despertador, que si no te despertás con eso, es una página de internet que se llama Cuckoo Clock o algo por el estilo, que tiene, primero tiene un sonido de gallina, que si lo pones los gatos se ponen como locos cuando empieza a sonar a la mañana. Miran para todos lados como diciendo, ¿dónde? Se ve que, no sé, si tiene plumas, lo buscan. Y después todos los otros sonidos son de terror. Ahora se lo voy a pasar a Nico mientras vos nos contás. Si te pones, si quieren joder a alguien, póngale esa alarma. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Despertarnos bien o despertarnos? Bueno, Spotify y algunos científicos, por un lado de la Universidad de Reino Unido, y por perdón, un psicólogo de la Universidad de Reino Unido, por otro lado de la Universidad de Nueva York, definieron cuáles eran los temas que había que tener en el teléfono, o en la alarma, mejor dicho, para poder despertarnos. Porque, como te decía, es despertarnos bien o despertarnos. Obviamente, el fondo es despertarnos. Pero para despertarnos bien, para que tengamos ganas de levantarnos de la cama, Spotify y estos científicos diseñaron una lista. Hay días que yo me despierto bien. Hay días que me despierto, como decís vos, pero hay días que me despierto mal. Bueno, la idea es que... O sea, voy para atrás. En mi opinión, a medida que uno se va acercando al fin de sus días, ya despertarse es bien. Okay, otro sobrevivió otra noche. Vamos para adelante. Pero no hay verdad. Chance de despertarse sí, cuando mal. Más grande sos, más chance hay en el amanecer. Viste que es la hora de... Cuando suena el teléfono a las 5 de la mañana, agarrate lo que sea, si tenés... Abrís un ojo y decís... Nice. Le gané otra noche. Celebrás. Bueno, pero la cuestión es que, como les decía, Spotify y estos científicos desarrollaron una lista en la que definieron cuáles son los 20 temas que hay que tener o hay que por lo menos conseguir para poder despertarse de buen humor. No es que van a sonar todos los temas juntos, sino que vas a poder elegir uno. Y el que está en el primer puesto... No, los voy a dejar con las ganas. Sí, sí, o sea, aparte primero les voy a explicar, adivinar, juguemos. No, primero les voy a explicar por qué estos son los temas que han sido elegidos por esta gente. Primero, porque tiene que tener un tempo de entre 100 y 130 pulsaciones por minuto. Esto está estudiado, por eso el psicólogo que intervino de Reino Unido es un psicólogo musical. Después tiene que ser un ritmo increciendo, esto es que primero arranque tranquilo y a medida que va avanzando la canción se ponga como un poco más fuerte, se ponga la música más rítmica y claro, más que primero te evolucionada. Y después te pega una cachita. Exactamente. Si arranca de una la batería, está complicado. Ahí pero si empieza a aparecer, claro. Bueno, ahí tenés el pianito. Y después que las letras sean positivas. Esto no necesitamos un psicólogo que nos lo diga. Si vos te levantás con una canción que te tira para abajo, obviamente tu humor no va a ser el o mejor. O sea que con Miguel Mateos te levantás a full. Claro, sí. Cantate una de Miguel Mateos. Tira para arriba. Por eso. Pero cantale. No, no la voy a cantar. Tira para... Bueno, no, no me pediste que la cante. Pues está bien, perfecto. No, bueno, ¿con qué canciones se levantan ustedes? Vos te levantás con el... Bueno, no todos. Vos te levantás con la gallina. Con el ruido no, no, del pollo. No, no, ese lo pongo cuando, es cuando no me puedo quedar dormido. Por ejemplo, mañana te... Sería raro que no lo haga en realidad. Lo escuchás, lo ves, el disco de la semana, ahora en Warner.com. Believe I'm Going Down es el nuevo álbum de Kurt Weill y te lo presentamos como disco de la semana de Vorterix. Kurt Weill, Believe I'm Going Down. Wanna live, live a life like mine. Well, I'll be doing it, baby, all the time. To do so, you gotta roll with the punches. Jump from the sweetest to the toughest of maybe love. You think that I'm a talking tree. Baby, I'm trying to tell you it's all I ever really wanna do. You didn't hear me right. Well, let's go. Wanna live a life like this. Yeah, you wish. Wanna live llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd, nerd.

en él observa las mismas imágenes, escucha las mismas canciones, pero traduce un mensaje distinto. Las realidades son interpretaciones. Son interpretaciones de una única realidad. Que nadie parece saber cuál es. El rock es nuestra única realidad. Como base de todas las realidades. Vortex.com. Espacio publicitario.

hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno van se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Hoy cumpleaños nuestro editor de sonido, Luciano Bolino. Exacto. Le mandamos un saludo. Así como cumpleaños también Gabe Newell, el creador de Steam. Casi lo mismo, la misma nivel de genialidad, pero cada uno en lo suyo. Uno editando sonido y el otro creando juegos y plataformas. Se podrían cruzar en algún momento. En algún momento estaría bueno, no sé qué saldría de eso. Algo con buen sonido, exacto, y buena edición. Mínimo. En malditosnerd.com tienen una nota completísima sobre un montón de cosas que hizo Gabe Newell. O sea, un poco la historia, qué es lo que... Sí, por dónde está empezó. Más que nada enfocada en su trabajo, obviamente, en aquello que lo hizo... Lo famoso. Que es, lo hizo engordar porque tiene mucho dinero para comprar comida. Claro. Que es Steam, Valve, en realidad, y después Steam, esta plataforma que en un comienzo todos odiábamos, y después se volvió casi... A mí me encantó de primer día. Sí, seguramente. Yo compré Half-Life 2 ahí. Sí, y se tardó 80 meses en descargar, y después tuviste que conectarte conexiones constantes. Era re divertida. Vos eras el... Ese eras vos. El que dijo, sí, el pulgar arriba y que apoyé, tenía. Invertí, mira, ahora. Exacto. Por eso pero bueno, Gabe Newell, el único estudio gordo como él. Gabe Newell es un gran personaje del mundo de los videojuegos y sin dudas, creo que sin él realmente la PC hoy no estaría parada. Es el destino, cambian esa ficha, sacalo a Gabe Newell de la escena y quizás en este momento todo sería consolas. Sí, hasta cierto punto uno puede argumentar que a través de Valve y Blizzard, sí, que venía, continuaba apostando fuerte con productos exitosos como StarCraft, Diablo y demás, mantuvieron el gaming de PC, que en algún momento se decía estaba muerto, sobre todo con el lanzamiento de PlayStation 2, esa generación. En esa generación fue cuando la pasaron mal. Microsoft con DirectX ayudó un poco porque todo lo de Xbox era portable. Claro. Entonces era eso. Bueno, se dieron una serie de cosas, pero sin Steam como plataforma donde la gente efectivamente paga por los juegos y no los descarga pirata, creo, porque la piratería también fue una de las cosas que obviamente hundió a la PC. Pero bueno, no solo de videojuegos vivimos los malditos nerds. Se viene una nueva película de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy salió el tráiler Alicia a través del espejo. Correcto. Y ustedes van a empezar a verlo en breve a través de Vortex.com mientras nosotros charlamos un poquito a esta continuación, acerca de esta continuación de la peli que ya vimos de Tim Burton en su momento, que era Alicia en el País de las Maravillas, que curiosamente estaba en su mayoría inspirada en el libro de Alicia a través del espejo. Ahora se ve que dijeron, bueno, pegó la idea de hacer una continuación, van a titularlo como se llamó la continuación del libro de Lewis Carroll, que era a través del espejo, y vemos qué hacemos, seguramente. Bueno, el argumento ustedes lo van a poder ver en las imágenes que ven a través de su computadora o su Smart TV. Es una trama que gira alrededor del tiempo. El tiempo como un personaje que lo va a interpretar Sacha Baron Cohen. Justamente un actor que ya conocemos bastante por las pelis. Y también como le gustan Bruno. Los papeles extravagantes. Exactamente. En todo sentido. Como la de Ricky Bobby, ¿cómo se llamaba acá? En español se llamaba Ricky Bobby. La de Nights en inglés, claro. La balada de Ricky Bobby era en español, exactamente. En Borat Bruno, quien iba a estar atado en un momento a la biopic de Freddie Mercury, que al final nunca se hizo. En la película de Hugo, así ese guardia de tren. Exactamente, acá va a ser el tiempo, justamente su personaje, no es el señor, es el tiempo, es la encarnación del tiempo quien está haciendo estragos en el País de las Maravillas y Alicia una vez más es convocada para solucionar, porque de alguna manera nos da a entender el tráiler que es culpa suya, luego de haber liberado al País de las Maravillas en su totalidad de este régimen que tenía la Reina de Corazones, las cosas no fueron muy bien después de todo, se fue todo a la B, como chicos, quien diría. La democracia no funciona, ¿eh? Claro. Pero vuelven todos, menos Tim Burton, no como está como productor, pero exactamente, no como director. No está como director. Yo acá vamos a entrar de lleno en la polémica, porque hoy Ceci nos mandó el tráiler y Maxi dijo, está buenísimo. A mí el tráiler me gustó. No, el tráiler está muy bueno. ¿La película, la primera te gustó? No, para es nada. Una de las peores cosas que hizo Burton, bueno, en su carrera. Por eso digo, yo viendo la primera película, que a mí definitivamente no me gustó, y creo fantástico. Que Mia Wasikowska quedó totalmente casi. Miraba La Cumbre Escarlata y está ella, decía, es Alicia. Claro. Quedó, la ponés con un traje de época y es Alicia, porque le quedó el papel. ¿Querés que te diga qué es lo que más me inquieta de esa película? Y de verdad, las cejas de Anne Hathaway. en, la, en tiene la primera. El pelo blanco y unas cejas gruesas así, bueno, pero negra. Es lo único que te inquietó. Sí, lo único que me inquieta. El resto me parece olvidable, pero es una película que recaudó más de $1,000,000,000. No, fue un exitazo. Disney no lo podía creer. A ver, la primera película a mí me parece aburridísima, malísima. Ah, por Dios. Se va al carajo. El sombrerero loco, Johnny Depp, ok. Ah, Johnny ahí Depp. Tienes. Es el personaje, ok, pero llega un momento que tampoco tenía ninguna relevancia argumental importante. Para mí es la peor película de Burton, es el peor papel de Johnny Depp, porque la gente dice, mirá, Johnny Depp con un maquillaje nuevo, qué fantástico. No, con un maquillaje buen papel. Nuevo. Es el maquillaje de siempre. Está bueno sombrero. El también, efecto de... Perdón, no, decís. No, me acordaba del contexto en el que salió esa película y que era la película esperada del momento. Bueno, cabe destacar, iba a decir que es la primera película de Disney que hizo esto de transformar sus clásicos animados en live action. No fue maléfica la primera, sino el éxito de esta es la que abrió la puerta y ahora hay anunciadas. Todas, básicamente. Salió La Cenicienta. Creo que Cenicienta Maléfica, se viene El Libro de la Selva. Dos de Aladín. Aparte se buscan directores, Kenneth Branagh hizo. Hace la del Libro de la Selva. A mí John Favreau dirigiendo me encanta. Es un gran, gran director. Les recomiendo esta Netflix Chef, que es la película esta, que es casi una comedia. Quien no lo ubica, por ejemplo, es el que dirigió Iron Man 1 también. Y es el que hacía de chofer. Se me fue el nombre, no importa. Hablamos de, en este momento, Alicia en el País de las Maravillas. El efecto de la Reina de Corazones, me parece que me encantó. Porque no te lo comes, que es la cabezona, apeticita y demás. Me parece que técnicamente la película es increíble. Sí, no, excepto el dragón no del final, que es medio berreta. Pero técnicamente es muy cool. Pero Barton, en lo técnico siempre se destaca. Aunque sea un embole de 4 horas. En la cinematografía. Pero caso, técnicamente, desde lo que es el CG, ¿sí? Claro. Las partes generadas por computadora, de vuelta, el efecto de la Reina de Corazones y los soldados y demás, a mí me pareció impecable. No, es que el tema es el argumento. Había un misticismo que mucho no se entendía, esto de que el sombrerero loco, en realidad, que para mí era solo porque el actor que lo interpretaba y no por una cosa argumental, era en realidad, estaba completamente loco, pero era como la persona más importante del País de las Maravillas, porque en realidad en era un guerrero legendario. Cosa que no es así, claro. Totalmente. Sí. En casa tengo las obras completas de Lewis Carroll y el sombrero loco es el del dibujito animado, el tipo que está corriendo alrededor de la mesa de té, cambiando la silla, bueno, cambiando los sombreros. El libro no es Johnny Depp. Por eso digo, se transformó. Acá, claro. Y bueno, a través del espejo, esta nueva película, a estrenarse el año que viene, justamente... Alicia viaja en el tiempo para rescatarlo a él. O sea, vuelve a ser otro personaje central. Exactamente. 26 de mayo se estrena en nuestro país. 25 de mayo en Italia, pero eso no le importa a nadie. Acá es el 26 de mayo. Pero acá el 25 de mayo es otra cosa. Exactamente. Es el bicentenario de la independencia. Lo decimos así, bona fide. El bicentenario de la independencia. Y esta, como bien marcaba Maxi, para mí Burton se baja de la silla de director para no quedar pegado una vez más. Hizo un montón de plata, pero no quiere pegar pegado artísticamente. Pero la dirige... Tampoco Barton hace tanta secuela. Exacto. La dirige... Es más, estoy pensando... ¿cuál? Batman... Pará. Podemos aclarar esto. 25 de mayo de 2010 fue el bicentenario y el 9 de julio el de 2016... El falso bicentenario. Pues el bicentenario se festejó 2 años antes o 3 años antes de los 200 años verdaderos. Porque no daba la fecha. Sí. Me llegó una cautelar que tampoco se puede hablar de eso. Era una comedia romántica del bicentenario. Eso nadie lo sabía. Era un error. Bueno, ustedes se ríen, pero me llegó una cautelar posta de que no se puede hablar de algo. Y ustedes no saben lo del control. No saben de qué es. Ellos saben. Y no vamos a hablar. No vamos a pisar de palito. 26 de mayo. No podemos decir Lucho. 26 de mayo se estrena y la dirige James Bobin, que tiene buenas películas en su haber, como son las últimas dos de los Muppets. Tal vez es mejor la primera que la última, pero es una buena película. Y ha dirigido también prácticamente todas las de Ali G. Justamente Ali G, la serie de la película de la, exactamente, ah. Y también la nos conocemos igual por haber aparecido en el video de Madonna. Exactamente. Después, y Flight of the Conchords, que es una gran serie también musical. Exactamente. Es un director bastante rítmico, de alguna manera. Los Muppets también es una película musical, y así casi todas las que están en su prontuario de director. Sí, esta película me parece que es una de las que mejor representa esa parte que a mí de Tim Burton no me termina de cerrar, que es este Tim Burton colorido. El que abandona lo lúgubre, y el lo lúgubre está en el ambiente, pero el resto es todo colorido, como que no termina de encajar. Estaba esta que Johnny Depp era un vampiro, las sombras de no sé qué, una cosa rara. Charlie y la fábrica de chocolate es otro ejemplo. Es esta cosa de mucho, mucho color, a diferencia del viejo Burton, que no había nada de color. Claro, pero bueno, El Gran Pez, por ejemplo, es una película colorida, pero que está... todo ese color está contando una historia bastante lúgubre dentro de todo. Sí, lúgubre, pero termina siendo tirando emotiva para mí. Bajonera, si queremos usar esa palabra. Pero emotiva, o sea, desde el buen sentido, bajón, pero desde el lado agradable, digamos, de las cosas. No con un golpe bajo, no con... Te clava una espinita. Pero, digamos, es sano. Es un tramón. Yo estoy de acuerdo con Ripi que es de color, pero no es un sí golpe es un bajo. Más o menos. Pero golpe bajo para mí es como te lo buscan por el lado de... Ah, no te lo de hace la ternura, es el lado de la ternura, ¿no? No es porque, o sea, está todo bien, pero ahora se muere. Claro, o sea, no es buscando vos Nemo. Vos lo sabés, claro. ¿Qué pasa? Dijo spoiler, que... loco. Para, tiene 10 años el Gran Pez. A ver si se paran de joder. No spoileamos el Gran Pez. Dijo que spoileamos buscando Nemo. ¿Sabés que es muy probable? Que luego lo que decía era que... Hace un ratito decía que sería una buena idea que Spotify... De alguna manera, ajá, tengo un despertador. Quizás sea una con Facebook para hablar. Una de... con Facebook, sí. Por ahora vas a poder despertarte 30 segundos y después vas a tener que seguir durmiendo. Ojo, te alcanza. Hay algunas personas a las que sí. Yo en el minuto y medio de la canción me estoy despertando aproximadamente. Pero lo interesante es que a partir de ahora, en realidad ya esta semana está empezando a hacer estos lanzamientos progresivos como suele hacer Facebook. Ya habíamos hablado de los videos, estados de me gusta, los videos... Y ahora en este caso lo que va a hacer es presentar una nueva sección, una nueva forma de mostrar el timeline que se va a llamar Music Stories, ajá, o historias de música, que lo que te va a permitir es directamente desde aplicaciones, por ahora son estas pero prometen más en el futuro, Spotify, que es la que más conocida es en el país por lo menos, Apple Music y iTunes, compartir una canción directamente en Facebook. ¿Qué significa esto? No es copiar el link solamente y que lo pegás y después cuando haces clic... te manda a la aplicación Spotify o Apple Music o lo que sea, sino que cuando desde la misma aplicación aparece, vieron que en todas está el botón de share, sí, la opción de Facebook está disponible, y cuando la pones en Facebook, la aplicación para celulares tiene un propio reproductor que lo que hace es darte un demo de 30 segundos de la canción. No necesariamente es en el comienzo de la canción, sino que puede ser en un momento en el cual elija la aplicación como para representar lo mejor posible la melodía. Porque, qué sé yo, agarrás la de Pink Floyd que estábamos escuchando recién y decís, ¿pero qué pasó? No escuché nada. Hubo 30 segundos de relojes. Exacto. Te suena este tema. Hay que adivinar. Hay que adivinarlo. Pero lo más interesante, porque ya había habido en el 2011 una integración entre Spotify y Facebook. Pero en ese momento, en ese caso, lo que tenías que tener era una cuenta de Spotify instalado. O sea, podías compartir, pero cuando le dabas clic, te quería abrir la otra aplicación y era engorroso. En este caso, todo sucede en la aplicación móvil de Facebook. Y en el caso, por ejemplo, de una canción de iTunes, la podés comprar directamente desde Facebook. ¿A qué vamos con esto? Primero que Facebook ya vimos con los videos, con las noticias curadas. Está tratando de que te vayas lo menos posible de la aplicación. Hace poco salió una estadística que dice que hay diarios 900 millones de usuarios de Facebook móviles. Activos, no cuentas creadas. No, que se usan. O sea, 900 millones de personas están abren usando Facebook. Exacto. Mamita. Consideremos que Spotify tiene usuarios 60 millones y usuarios que pagan 20. Para Spotify es una gran oportunidad de llegar a un montón de gente porque... Para utilizar este previo, no necesitas tener instalada la aplicación. Ni siquiera tenés que conocerlo. No. Pero al lado de la recomendación te viene un agregar Spotify. Ahí... Exacto, hace todo el proceso. Entonces, está llegando a casi 840 millones de... O sea, debe haber un billete de Spotify para que esta... En realidad, se benefician todos. Se beneficia Facebook porque se asegura de que la gente se mantenga más tiempo en la aplicación. Se beneficia Spotify porque lo expone. Spotify, como Apple Music, como va a ser Ardio en algún momento, Pandora también... Y esto es el primer paso. Estoy esperando que esto se extienda y puedas directamente compartir una playlist, que estén todas las canciones ahí, y como Spotify tiene una opción gratuita, por ejemplo... ¿No podés hacerlo eso? Por ahora no. Promete, o sea, aseguraron... ¿Con en un este link? Caso, esto en particular. Ah, esto del... Que te lo aparte, reproduce el robot. ¿Los 30 segundos son del principio de la canción o...? No, es lo que decía. El mismo programa selecciona un segmento, okay, y no solo podés compartir temas, sino que podés compartir un álbum entero, un disco... E ir pasando y seleccionas el tema que quieres escuchar y te reproduce 30 segundos. A ver, a lo que voy es, esto es el primer paso. A Facebook le conviene que vos te mantengas en la aplicación y hasta cierto punto aquel que escucha música en el celular. Yo he visto mucha gente acá... ¿Sabes por qué son 30 segundos, no? ¿Por un tema de derechos? No, es lo máximo que se te permite como muestra, si no se paga. Paga, o sea, a casa de ahí... Paga por un tema de no tener que poner plata. Es eso, es, si dura 31 segundos, tiene que pagar. ¿Tiene sentido? Mira. Bueno, ahí está. Entonces, por eso. Pero, de todas maneras, intuyo que a futuro se expandirá esto, sobre todo porque lo que iba a decir es que he visto mucha gente en colectivos acá que escucha música desde YouTube. Sí, o sea, pone el video y se pone a ver el video en el celular, porque aparte la aplicación de YouTube en particular, si la cerrás, muere la reproducción. Deja entonces de no puedes cerrarla, que eso es una de las propiedades, lo engancho un poquito con YouTube Red, que es este sistema de suscripción de YouTube que lanzó en Estados Unidos, que lo que te va a permitir es cambiar de aplicación y que la música, el sonido en este caso, siga reproduciéndose, porque Vivo, que es esta empresa que es casi el monopolio de videos en YouTube, videos musicales, hace un montón de guita y le conviene. Volviendo a lo de Facebook. Vivo es de tres discográficas o dos. Claro, pero digo, tiene casi la exclusividad respecto de los videos de música en YouTube. Volviendo a esto de Spotify, si tienen Android, probablemente todavía no esté disponible porque el lanzamiento es progresivo y arranca como suele suceder en iOS. Pero va a llegar a Android y va a expandir no solo los servicios, sino las posibilidades que ofrece. Me parece que es interesante desde lo que están construyendo en Facebook. Hace poco se instaló esto de los asistentes en el mensajero. Sí. Que son, no es que vos le preguntás algo y te responde una máquina. Hay un tipo que le decís, che, ¿dónde puedo comer la mejor pizza de por acá? Y busca dónde está tu teléfono y te dice, y 3 cuadras y pico está una buena pizzería, qué sé yo, estoy mirando y él. Y guarda con el caco en la esquina. Con el celular. Exacto, bueno. Te puede tirar un cosito. Ok, estoy viendo acá, es como un GPS, zona no segura. ¿Por qué no te tomás el 42 claro, no. y empiezas a caminar? No, para el otro lado te dice, aparte, ¿viste? Es medio tenebroso, aparte. Entonces, este tipo de integración está llegando. De hecho, Google Now, conocen las tarjetas de Google Now, ahora empiezan a integrar reviews o análisis o reseñas, quiero decir, de Yelp, aunque no seas usuario de la aplicación. Entonces, estás cerca de una pizzería o el Teatro Vorterix y te aparecen reseñas de Yelp diciendo, che, el Teatro Vortex tal cosa, tal 8 estrellas de 5, obviamente, como debe ser. El capítulo de Sopar de la semana pasada fue eso, de los Yelp reviewers. Ah, acá es Yelp, como una Yelpers, moda. Y que Yelpers se presentan así, van a comer un restaurante y dicen, ojo, yo soy reviewer de Yelp. Uy, sí, señor, y empieza a demandar, viste, Carmen empieza a pedir postres gratis. Creo que voy a bajar mi review de 2 estrellas a 1. Claro, recuerdo que Dylan me contó que un amigo o un conocido de él había puesto un análisis o una reseña negativa de un lugar en particular, y lo contactaron desde el lugar para invitarlo a una cena gratis porque había sucedido que ese caso en particular, quizá había sucedido algo que había afectado su experiencia y demás. El punto es que... Es extraño, ¿eh? Hicieron un capítulo de Sopar es porque algo con la Yelp cosa de integración pasa. De aplicaciones es real y el GPS y todo ofrece un montón de información que es aprovechable. Alguno se sentirá medio perseguido, otro lo aprovechará, pero es una realidad que está así. Obvio. Que, no sé, para mí que a nadie le interesa tu vida, todo bien. Lo único que voy a comentar, yo no sé si lo viví en otra dimensión, pero en un momento estábamos hablando del juego de Snoopy el martes y dijimos que la película se estrena el año que viene. Se estrena mañana en Estados Unidos la película. Okay. Yo recuerdo, puede ser que hayamos dicho que se estrenaba pero acá. Sí, en enero, claro, el año acá, que viene. Ah, bueno, ok. En Estados Unidos se estrena mañana. iTunes, es increíble, porque claro, vos decís, esto hasta enero no resiste Manterix. Me está diciendo Manterix puede aguantar un poco, da un poco de changui, porque entiende que es un negocio y tiene que seguir funcionando. Claro. Pero Manterix... O sea, y Dylan en particular, que está esperándola y tiene reviews súper positivas. Manterix tiene el mejor regalo para los niños. Que salga el juego 2 meses antes, no tenía ningún sentido. No tenemos Snoopy, tenemos un perro parecido a Snoopy. Tienen un perro, se llama, no se llama Snoopy, se llama... Spoochie. Y se fue a otro planeta, volvió a su planeta. Como nosotros, que nos vamos. Hasta mañana los dejamos en compañía de Delicias de un Charlatán, que está armando un lío acá bárbaro. Porque hoy terrible. Sí, terrible, digamos así. Little nerds. Nothing's a color across the desert, nothing's alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Nothing's a color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine, I'm still nothing's alive. My mind. Because